Esta es la Radio Diferencia, donde los pacientes del Hospital del Salvador se expresan libremente. Carlos, ¿en qué estáis? Ando escuchando voces. Escuchando voces aquí en tu Radio Diferencia. Bailando como mono, espero encontrarme. Bailando en piezas perdidas. Buenos días, Pati. ¿Cómo estás? Buenos días, Roberto. Bien. Hola, amigos de la Radio Diferencia. Les mandamos un saludo desde la Casa Estudio de la Radio Diferencia, la cual se transmite directamente desde el hospital. Pero aquí en nuestro estudio tenemos algunas visitas. La señorita Yasmín, me gustaría que mandara un saludo. Hola amigos, ¿cómo están? Hola Pati, gracias por saludarme. La señorita Luna. Hola, hola, ¿cómo están todos? Bien, señorita Luna, ¿y usted? Bien, súper. Me gusta mucho estar acá con usted. Chiquillo, hola, Waldo, ¿cómo estás? Hola, buenos días. Aprovecho de mandarle saludos a mi hermano y su familia. Juanito, ¿cómo estás? Bien, pues. Pero acércate al micrófono. Yo he estado bien, no he escuchado voz. Karin. Hola, Pate, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Bien, Karin. Roberto, te dejo la palabra. Bueno, ya que estamos aquí reunidos, llegaron pocos integrantes ahora, están los controladores y los monitores, ¿no? Han encargado, los supervisores, están con Don Luis en los controles, pero ojalá que llegue Juanito o el Rodrigo. El Alberto no ha entrado, tendrá sus razones. La que nos hace falta es la Mabel. También, porque la conductora oficial. Claro, pero yo supe que el Juan no iba a poder venir porque tenía problemas con el papá. Claro. Así que vamos a tener que hacerla. Entre los dos vamos a tener que hacerla que la radio diferencia funcione. Bueno, ahora, para empezar el programa, vamos a presentar a la cita a Jamín, que nos va a dirigir y nos va a conducir el programa un poco. Ya, bueno. Bueno, podríamos comentar acerca del video que grabaron el equipo de La Tercera TV. Ya está en las redes. Nosotros hicimos un Twitter de Radio Diferencia y ahí está el link para que todos lo puedan mirar. Es un reportaje de 8 minutos más o menos y es súper bueno, súper emotivo. Y cuenta la historia de la radio. Salen varios integrantes de acá entrevistados. Y es muy lindo, para que todos lo vean. También está en el blog de ustedes de Radio Diferencia. Karina, aquí va a dar las direcciones. Bueno, el blog es laradiodiferencia.blogspot.com y el Twitter, @radiodiferencia, para que puedan dejar sus comentarios. Quienes hayan visto el reportaje que hizo La Tercera TV, que a mi juicio está bastante bueno, está entretenido. Creo que son cerca de 8 minutos en donde se muestra un poco el trabajo que realizan aquí ustedes como equipo. Y me gustaría también preguntarle a Karin qué piensa de esa experiencia, ya que ella salió harto en el video. Lo encuentro bonito y me gustó mucho lo que vi de La Tercera de TV. Me gustó, lo encontré muy interesante y me gustó mucho de todo, de la parte que cantaba y todo que hablaba me encontré bonita. No estoy pololeando con Juan. Karin, ¿y leíste algún poema a la Tercera o a la televisión? Sí. ¿Le leíste algún cuento? Sí. Qué bueno. ¿Cuál sí. te narraste? El niño cuento chileno. Ya. Algo así, no me recuerdo porque lo tengo en Peña Blanca. Entonces, lo voy a buscar esos libros. ¿Y te hicieron pregunta por el libro? ¿Ah? ¿Te hicieron pregunta por el texto? Porque nació la poesía, porque les dije que me gusta leer y todo eso. Es bonito porque te despeja la mente y no estás estresada ni ¿sí? nebulosa, y te entretiene y expresa sentimientos y emociones. ¿Y sabes qué? Compré último libro que compré, no ese que está, el otro que tengo en la residencia. Compré una poesía de Gabriela Mistral que me gustó mucho, mas todavía no he leído porque no he tenido tiempo. Bien bonito, me gusta la Gabriela Mistral. Pero Karen, ¿a ti te gusta leer solamente poemas nacionales o de América, del continente de universales? No leí. ¿Ah? Poesía o cuentos del mundo, historiadores internacionales del mundo, universales, como Hansel y Gretel, el flautista de Hamelin. No lo conozco eso. Peter Pan. Ah, Peter Pan, si lo ubico. Campanita. Sí. Qué buena. El gigante egoísta, que siempre me gustó que lo leyera. Yo leí ese libro, mas no me recuerdo nada. Pero tenéis que memorizar, porque después tenéis que cambiar de texto después para no tengo varias variar el sistema. Tengo varias poesías distintas. Ya, Karen. Muchas gracias. Ya. Ya, Pati. Es que realmente no he podido verlo. Tendría que esperarme hasta el martes y pedir allá en la casa club a la que vamos que a ver si lo puedo ver. Y además, yo creo que a ella les va a interesar también a la casa club, porque el día 10 estamos con una invitación a la plaza cívica. Y posiblemente vaya a Casa Club. Entonces, yo ahí me voy a tener que repartir un rato en Casa Club y un rato en la radio. Porque, según Roberto, creo que le explicó, así que, porque justo ese día yo no podía ir a dar las explicaciones del caso, que por qué no había ido el día jueves 3. Sí, por el control. Yo la avisé a la Rubí y dijeron que iban a hacer un viaje a la actividad para que Casa Club participe. Pero en todo caso iba a ir Camila y Marco en representación de Casa Club. Claro, ellos como... Por el taller no hay ahí la Rubí con algunos de los que querían ir. Yo dije que no iba a ir porque iba a ir por la radio. Claro, entonces, por eso, pero yo ahí, si va Camila y Marco, que son los psicólogos, entonces ahí estaríamos repartiéndonos entre la radio un rato, haciendo entrevistas o conversando o dando la opinión, y para que se nos respete como ciudadanos, porque la verdad es que nosotros somos los parientes pobres de los demás. Lo que es importante es que Pati, yo puedo hacer una sesión, lo que hablamos en el taller ese día jueves, cuando la Pati no juegue. De la Rubí nos enseñó de que fuimos al INJU, al Instituto Nacional de la Juventud Lucho, y al curso de computación que hacemos los jueves. Pero después nos hicieron ahora la página web y el Windows, todo eso para la chat, para la página web. Y hablamos del correo de que salía de la salud mental, Día Nacional de la Salud Mental. Es universal, no es solo en Chile, en todo el mundo se celebra la salud mental. Entonces, yo hablé que importante, yo creo que en el extranjero tienen más motivación que nosotros para la salud mental y más prioridad que ninguna otra enfermedad que nosotros los chilenos, aquí que estamos aquí en este país, angosto y larga faja de tierra. Chile, una loca geografía. Vamos a un corte musical y volvemos. Ahora vamos con una amiga que con una amiga muy especial que se llama La Pate, que va a cantar una canción. Ya. El tango que les voy a interpretar se llama Che Madame. Che Madame, que parlas en francés y tenés gigolo bien frappé. Sos de bicuí de pestañas muy arqueada. Muñeca brava, bien cotizada. Sos del trialón de Villa Crespo, milonguerita, juguete de ocasión. Tenés un cambar que te hace gusto y 20 abriles que son diquero y bien repleto tu monedero. Pasa a patearlo de norte a sur. Te llaman todos muñeca brava, porque a los 15 María sin brujo, pa' mí sos siempre la que no supo guardar un cacho de amor y juventud. Bueno, yo voy a presentarme a mí, ya que nadie me presenta, no está la Mael, así que voy a hablar de deporte y actualidad. Empezando por la UEFA Champions League. Después vamos a dejar a un lado el CDF para hablar del canal de fútbol, de la competencia nacional de la Copa Chile y el torneo de apertura, Petrobras. Bueno, se inició la Copa UEFA Champions League y la Europa League. Los países que el clásico que se jugó la semana antes, va a ser martes, creo, miércoles, fue el debut del Manchester City con Pellegrini en la Champions contra el Bayern Múnich con Josep Guardiola. Y realmente era un clásico porque Guardiola juega el Barcelona y Pellegrini dirigió al Málaga, que tuvo una campaña y llegó casi a los cuartos finales de la Champions League. Le faltó poco, pero era un equipo que tenía muchas deudas, estaban impagos los jugadores, pero Pellegrini se la arregló para que se motivaran los jugadores y lo hicieran por el amor a la camiseta. Entonces se la jugaron y tuvieron que bajar presupuesto, vender jugadores y todo eso. Pero hasta que llegó al cuarto final, hice una buena campaña y hasta que la mira tenía la Premier League, varios equipos de la Bundesliga también, pero la prioridad tuvo el City y cayó al City. Se esperaba más, pero el triunfo fue del Bayern Múnich 3-1. Y bueno, es que está nuevo y el Bayern Múnich, aparte del entrenador que tiene, venía una gran campaña, el último campeón de la Champions, que se jugó en Londres, en Wembley, cuando le ganó al Dortmund, era un clásico de Alemania, aparte que ganó la Bundesliga. Tiene grandes jugadores como Schweinsteiger, Thomas Müller, Kedira, Neuer, ¿qué más está? Philipp Lahm, el polaco Klose y Podolski. Y realmente se le criticó a Pellegrini, pero él lo tomó con un quitador, un paracetamol, un armonil, porque dijo que no está disgustado la derrota, ni le venía ni nada, pero también se sentía apenado, pero pensaba un empate y jugaron de local en el estadio de Manchester. Y aparte que iba a empezar con el pie derecho el City cuando le ganó el clásico al Manchester United de Wayne Rooney. Entonces Pellegrini le ganó 3-1 al Manchester United, el actual campeón de la Premier League y clasificador de Champions. Entonces se esperaba más. Bueno, es que los resultados verán, pero hay que darle paciencia y tiempo, porque ya se están adecuando los jugadores y realmente yo creo que hay que esperar. Y el entrenador nuevo y Guardiola, la gran campaña que hizo con el Barcelona y después sobre todo el equipo del Bayern Múnich, que sigue la misma planilla y el plantel que le ganó la Champions League y la Bundesliga. Y realmente no hay que entristecer ni nada, y hay que apoyar a Pellegrini porque es un entrenador chileno y no está representando. Yo creo que diría que como siempre los argentinos no miran en menos, pero Pellegrini es un ejemplo de que todavía puede conseguir la Premier League y la Champions League. Le queda partido para jugar, todavía no se ha definido nada. Y hablando del fútbol nacional, el gran partido de Wander, que le ganó 3-0 a Everton en el clásico porteño. ¿Qué me voy a comentar algo de para un diálogo con el partido? Se jugó en Lucio Fariña y Quillota. No lo vi. No. Basay se afirmó y ya dos derrotas como con el clásico porteño en Wander y pudo tener un buen triunfo, un 3-0 redondo. Entonces, se mereció eso y el Wander se afirmó. Sí, pero hubo harto expulsado en ese partido. Sí, y aparte que Everton viene en debacle y el Wander va remontando y se afirmó. Aparte que vende muchos jugadores, yo creo que la única figura que salva al Everton hasta ahora que tiene el Castañeda es el Dalzazo, que siempre ha tenido la admiración de la hinchada, ha perdido, ha ganado, pero nunca se le ha culpado nada. O en la defensa son los jugadores, los delanteros que no hacen goles, o la defensa que le meten goles, no saben defender. Y Dalzazo es la figura, el símbolo del capitán, aparte que el capitán de Everton. El otro partido que se jugó también fue la U, que le ganó la Española, que era la Bestia Negra, porque el año pasado cuando se jugó los playoffs, La Unión derrotó a la U y quedó eliminado a los playoffs la U. Y buen triunfo. Oye, pero ese partido también hubieron... ¿Incidentes? O sea, no incidentes, pero hubieron como ¿el harta... clásico? El de la U. Es que yo el clásico no lo vi, pero vi el de la U. Y había un árbitro del... Pucha, yo de fútbol no cacho mucho, pero había un árbitro que estaba como al lado, que estaba ensañado con la U. Habían dos goles que se hicieron, que no los cobró, y eran así... No, había una que ni siquiera era pa falta. Claro. Bueno, que también que la Unión... No hay que merecerlo, si la Unión es un buen equipo. Coto Sierra tiene un buen plantel. También vendió varios jugadores. Y jugó Luis Marín ese día. ¿Jugó Marín? Sí. Pero este próximo partido le toca con O'Higgins de Rancagua y entrevistaron al Patricio Rubio. Dijo que les dolió la derrota de la Sudamericana con Lanús, pero yo creo que ahora vuelve Jenny Herrera, que estaba lesionado con un lumbago. Marín va a dejar la banca y debuta Jenny Herrera. No hablemos de Colo Colo. Tengo muchos amigos colocolinos que me da pena hablar. Que yo pienso que ellos, aunque pierdan, ganen, se verán las noticias, pero se ponen, salen con la camiseta igual nomás y criticarán a Blanco Negro, al entrenador, a los dirigentes, pero ellos son colocolinos. Pero esta vez los dardos le llegaron a Gustavo Benítez y a Blanco Negro. Que dijeron, oye, Gustavo, ya se te cumplió tu etapa, ándate. Entonces, tremendo, y yo creo que el equipo es malo. ¿Pero ha ganado algún partido? Ya, dos ganados. Los demás todos perdidos y empatados. Y hasta con Palestino perdió. ¿Con quién jugó el otro día? ¿Con Auda? ¿Con Auda creo que jugó? Sí, con Auda. Claro. Y lo otro que Colo Colo antaño, ya ni la sombra lo que era Colo Colo. Con Bartichotto, Lucho Pérez, Pablo García, el. ¿Cómo está? Javier Marga, el Cheito Ramírez, Coca Mendoza, Daniel Morón, el Rambo Ramírez, ¿ah? El polaco Dabrowski. Y otras figuras que después volvieron con cuando estaba el bicho. Como el Mati, el Chupete, el Arturo Vidal, que está triunfando en la Juve, y otros más, pero creo que es una crisis tremenda que está... ¿Chile cuándo juega? Chile juega en octubre, ya estamos en octubre ya, pero no sé qué fecha jugamos en Barranquilla, con Ecuador. Colombia, claro, en Barranquilla, en el estadio de Junior de Barranquilla. Y Colombia perdió con, no sé, con Uruguay, creo que perdió. Sí, perdió con Uruguay. Y Argentina ya se arrancó, eso le conviene a Argentina que ganó, y Argentina es el primer clasificado. Y ahora un empate no sería malo sacarlo en Barranquilla, sobre todo que jugamos un país tropical, con altas temperaturas y lloviendo con calor, y el calor es sofocante, la humedad tremenda. Así que un empate no estaría malo, y ganar la Copa aquí en casa. Después el partido sería en el Estadio Nacional en casa, en Ecuador, con Ecuador, el último partido. Así que tenemos que, como dije yo antes, empatar o ganar. Por último, es que si Ecuador viene aquí a hacer lo suyo, nos complicaría porque nosotros vamos tercero y Ecuador va abajo nosotros. Gracias al triunfo de con Venezuela, y Ecuador perdió, ¿no?, con... Parece que perdió con Argentina, Ecuador. Entonces, quedamos arriba de Ecuador. Y Ecuador es el que nos sigue. Y clasifican cuatro y uno va al repechaje. Sí, po. Y el repechaje estaría pesado. Bueno, ese es mi comentario. Muchas gracias. No estamos soñando, es verdad. El talento hecho realidad. De su humildad saltó al éxito. Y ahora es simplemente un crack. Convertir alguna vez un gol a estadio lleno, eludiendo al portero. sucia y los retos de mamá, pero es lindo jugar y en su mente imaginar que las calles son estadios y las balas papel picado, las sirenas eran cantos y un gol ahogaba el llanto. Ahora los voy a dejar con Karin, la cual le va a dedicar una poesía cortita a Luna. La luna se llama Lola, Francisco Vigueroato español. La luna se llama Lola y el sol se llama Manuel. Manuel madruga el trabajo, le aleja de su mujer. La Lola se queda en casa por no quemarse la piel. Manuel cultiva los campos, pan, vino, aceite. También abre camino en la nieve. Después de invierno, él es un buen cristiano. Trabaja tanto que al anochecer, cuando regresa a su casa, se duerme en un santiamén. Entonces sale la Lola, es una mala mujer. Lola se llama Luna y Oso se llama Manuel. Karin nos va a leer el loro con respecto a los loros que encontramos aquí en el hospital. El loro, Leopoldo Lugone argentino. Socarrón, pepicar sonoro, a la casa tude y alegra, con su ladrina lengua negra, sobre su aro a su pecho el oro. Sabe cantar un tango entero, los nombres nunca desacierta, y según llame la puerta, grita la leche y oye el cartero. Ya repite la carcajada y el rezongo de la vecina, ya remetando a la gallina. Miente o tu huevo a la anidad, o apreciando a Pelafusta con su sagaz ojo de vieja. Le suelta mientras lo festeja una medalla o un refrán, y es de admirar con qué decoro, no de provisto de ironía, dice alla famola Tati, no se olvide del pan del oro. Ya, después de haber escuchado este lindo poema con Karim, voy a preguntarle a Juan. Juan es un fanático del grupo musical King Crimson. Lamentablemente yo me había comprometido en grabar unas canciones, pero me pilló la tecnología y no pude bajar unos discos. Y quiero que me cuentes, Juan, ¿por qué te gusta ese grupo? Me gusta el rock. Me gusta el rock. Sí, y aparte de ese grupo, ¿qué otro más te gusta? The Doors. ¿Ya? ¿Cuál más? Led Zeppelin. ¿Ya? ¿Y por qué te gusta el rock? Me gusta el rock porque el rock es instrumental, música instrumental. ¿Ya? ¿Y qué sientes cuando escuchas rock? Me siento bien, po. Sí. Sí, qué bien. Ya, ahora está Rodrigo, acaba de llegar, y quiero que nos cuente, que él también fue el protagonista del video, el reportaje que grabó el diario La Tercera TV, y quiero que nos cuente cómo se pudo ver, qué sintió cuando vio el reportaje. Bueno, sentí ganas de llorar, de emoción. Pero en todo caso, a mí no, me gusta figurar. O sea, yo siempre tengo la idea de que sean protagonistas las otras personas que participan, pero no figurar a mí no me gusta. Aparte que no soy muy fotogénico tampoco. Bueno, yo también quería hablar un poco de música. A mí me gusta escuchar la canción a Cucho Lambreta, el que canta Mala, esta canción es mala, de 31 minutos. Bueno, y a mí también me gusta el rock, pero también me gusta la cumbia, el mambo, la guaracha, la cueca, yo escucho de todo. Yo toco bajo y también canto, ¿no? Sí, toco bajo porque es más fácil que tocar que la guitarra. Rodrigo, ¿cuál es tu bajista más famoso y que te ha gustado, sea tu mejor intérprete que te haya elegido? Me gustan los bajistas como bien sobrios. Yo toco sobrios. No me gustan esos que tocan bajo de 6 cuerdas. ¿Tee Harry? De 12 cuerdas, o que hacen. ¿Te gusta Tee Harry? ¿Quién? ¿Tee Harry? No tengo idea. Tee Harry, el bajista de Iron Maiden. No lo sabía. El mejor bajista del mundo. Pero Maiden estuvo en Chile, ¿no? Y otro bajista que también que bueno es el bajista de Soda Stereo, que es Zeta. Zeta Bosio, Zeta era bajista de Soda Stereo. Bueno, también me gusta Roger Waters también. Paul McCartney. Y mucha complejidad. Y tuvo un proyecto entre Roger Waters y David Gilmour ahí en Pink Floyd. Esa cuestión es antigua, ¿eh? No, pero yo estuve viendo el otro día VX y volví con el Alfredo Levin. Dieron un recuento de lo que iba a pasar, porque te repiten en los programas. Entonces salió de nuevo al aire de que la agrupación tenía cambio y todo eso. Se separaron y Roy Waters se quería contra el de Big Jim porque le dieron mal nombre. Lo mismo pasó con Clint, que Waters revista. ¿Te acuerdas ahí, Rodrigo, cuando vino Clint a hacer el festival? ¿Clint? No me acuerdo. Clint vino al festival, pero no vino el Clint original. No veo el festival. ¿O no, Juancho? ¿Te acuerdas de Clint? El Roy John Fogerty era el vocalista y el líder de la banda, Lucho. Y dejó al hermano. Y el hermano dejó a otro, un vocalista y un líder. Es decir, el hermano siguió como líder, pero se separó la banda. Y le tomaron el nombre al hermano de la banda original. Clint Water Revista se llamaba el grupo que vino a la Quinta Vergara. Pero el nombre verdadero era Clint Water Revival. De la época de los 60, 70, 80. Campo de Algodón, Molina. Una de las versiones que más me tocó y... Chao, padre. Cántate un pedacito. De la película de La Colina. El tema, la banda de sonido de la película La Colina de la Guerra de Vietnam. Era como pelotón o... A matar por honor o... Nacido para matar. Y todo eso. Ya. Waldo, ¿y a ti qué música te gusta? A mí me gusta de toda música, desde la música docta hasta la música popular. Sí, parece que sí. Waldo, pero le hace una pregunta a Waldo. ¿Te gusta el bolero? Sí. ¿Quién es tu favorito? Lucho Gatica. Ah, que tú Lula Palusa. ¿O Ron Río? ¿De qué años? Igual, ¿no? Hace muchos años. Juan, que de ahí, te acordás de Lucho Gatica. Sí. Ahora está en Miami, ¿no? Sí. Era mejor que Arturo, ¿no está? ¿Era el hermano de Arturo? Sí, ¿Y te gusta solamente escuchar la música o también te gusta bailar? Me gusta más bien escuchar. No me gusta mucho bailar. ¿Y a ti te gusta bailar, Roberto? Poco. No le pego mucho. Ya no bailo. No bailo ya. Ya no bailo nada. Porque tenía que tener una garrafa y ahí bailar. Y ahí le pondría cueca y cumbia. Y me iría a la vampilla con el Carlos. Carambio. ¿A ti te gusta bailar cueca? El Carlito creo que andaba a la vampilla. ¿No, Rodrigo? Cuando un marambio andaba a la vampilla. Para bailar son muy tiesos. No tengo ningún ritmo. Hace poco un amigo me está invitando a bailar, pero me estoy corriendo. Te sentás en la barra, ¿no? ¿No? Y veis los partidos por el cable. ¿Y los casamientos, bailo, no? Me gusta hacer trencito. ¿Y los bautizos? ¿También? Sí, también. Y termino con la corbata en la cabeza. Claro. Como canitro. Ya, pero cántate algo. Con tu voz privilegiada. Bailar pegado no es bailar. Bailar pegado no es bailar. Como delfines. Corazón con corazón. Con corazón de bailarines. Bailar pegado no es bailar, igual que bailar bal con los delfines. Gracias. ¡Bravo! Oye, Roberto, ¿quién fue tu profesor de canto? Se murió, lo maté. Le pagué un guapo porque lo maté. Se ahorcó yo, gato. ¿Y cuando estuviste aquí en el diurno bailabas aquí o no? ¿En la actividad? Sí, con la Margarita. ¿Quién es la Margarita? ¿La paramédico? Sí. La Julita y la Margarita. Y la niña del turno psicótico. O convivencia, cuando nos regresaron, también bailamos. Estuvimos con la señora Mercedes. Ella nos dio el diploma de graduación. No graduamos, de graduación. ¿De qué? Del turno. Graduación. Danza y ballet. ¿A fin de año podríamos hacer un baile? El baile del perrito. ¿Sí? El baile del perrito. ¿Y te acuerdas de la canción que hizo famosa Colo Colo cuando campeó el Libertadores? ¿Te acuerdas, Lucho? No. Sopa de caracol. Panda blanca. Mía, mía, mía, está loca por mí, pero aún no se fía. Esa chica mía, casi, casi mía, está loca por mí. Pero aún no se fía. Y ahora vamos a una canción de verdad. Una canción un poco más afinadita. Vamos a una pauta musical y volvemos. Liberando el sufrimiento con tu amor. me muestra. Gorriones cantan trinos de primavera y la sangre derramada en el valle en flor renacerá, en flor renacerá y gritará. Con su amor en viva fuerza y un viento en mi pecho, una canción me libero con Jesús el labrador. Libertad, libertad, libertad, libertad, libertad. Bueno, hoy día es 5 de octubre, hoy día se cumplen 23 años del triunfo del no. Entonces, Rodrigo, yo quería preguntarte, ¿qué recuerdas tú de eso? ¿O qué tienes que decirnos de eso? Bueno, es que yo no... era bastante chico, sí, no me acuerdo mucho. Pero sí, cuando niño, me acuerdo que tocaba la olla para las protestas. ¿Sí? Y siendo niño chico, mi mamá me retaba. Dijo, te van a venir a buscar. No sé, ¿crees que el país ha cambiado un poco o que se ha notado así realmente el cambio desde el fin de la dictadura hasta ahora? O sea, que hay menos violencia, ¿no? Pero económicamente yo encuentro que no ha cambiado demasiado. ¿Y en cuanto... sigue lo mismo en el poder? Por ejemplo, en la mañana estaba escuchando, ¿cómo se llama? El Mercurio sigue mintiendo, sigue saliendo, todos los diarios... Los medios de comunicación están gobernados por los grandes empresarios. Toda la prensa, yo creo que soy totalmente contrario a los medios de comunicación que hay en Chile. La mayoría son fachos. Claro. La tele, por ejemplo, Los Ríos tenía puesto, no me acuerdo, creo que era el Mega, y hablaron toda la mañana de que Perle hacía poner silicona. Y ese tema, ¿a quién le interesa eso? Como los rally que para embrujar la perdiz, ¿no es esto? O los rallies, quienita, todas esas cosas, lo mató, la violó, la geisha, la Luli Lop, todas esas gallas, y que se casó con el Carlos Marambio, el Luis Alberto, Juan, la Mabel, Rompecar, el Calín, parece que el Calín se juega al extranjero ya. Adiós, Mabel. Y eso le iba a decir a la mamá, yo no tomo pastillas de rompe cacho, pero y tengo mi cacho todo roto. Pero son por las termitas, no sean mal pensados. Yo soy cero kilómetros. Yo creo que cambié mi somien, se me rompió. Sí, me hace falta una capa nueva. Me hace falta una polola para que me cocine, me lave, me haga la cama, haga aseo, que me vaya a comprar. Ah, no. Ah, no. Ah, pero la ropa no me va a lavar a mí. Si yo me baño de vez en cuando. Cómprate una centrífuga. Te metí adentro. Cómprate una centrífuga y te metí adentro. Oye, Roberto, ¿no has invitado a nadie a almorzar ahora? No, ¿tú que te relajas siempre? No. Con lo que como aquí ya basta y sobra. Oye, ¿te puedes quedar a almorzar hoy día? Aparte que como llegué chanchito del sur, comí harto vacuno. Estaba bueno los palos allá. Muere con guasillo, empanada de queso, empanada de marisco. ¿Y gasto igual de flaco? Empanada de pino, ¿ah? ¿Quedaste igual de flaco? Sí, que yo ya no engordo más. Pero me dan sobrealimentación. ¿Pero cuánto pesas tú? Yo soy peso mosca. ¿Y el que no ha venido, el que habla de vida sana en un cuerpo sano? Karina habla de comida del tai chi, el maestro Oshi. Para mí que se juega para Indonesia, que está con Siria. Para allá, pero este también es acosador sexual. Degenerado total. Para mí que mató a la señora, ¿no? Bueno, aquí hay varios. Bueno, hablando del tema, algo más para comentar. El triunfo no, lo otro que también yo partí el triunfo no, más Luna. Y independiente, yo trabajaba, pero después lo terminé en la conciencia media. pero cuando tenía tiempo asistí, venía a Pedro Mon a ver las marchas, cuando estaba la, estaban todos los partidos por la democracia, el terreno se hacía partido, un partido instrumental, el PS, el PPD, la democracia cristiana, la izquierda unida. ¿Y tú participaste haciéndole campaña al sí o al no? Sí, pero independiente, no, y no me metí ni involucré en nada de partido. Después me metí porque dije, también, pues la UDI. No. ¿Ería amigo de la reina, todo? No, si esa vieja no me cae. ¿Y el negro gato? Tampoco. ¿Ese era de Patria y Libertad, po? Sí. La UDI es más racional que la Rana de N. A mí lo que me impresiona es que en estos 23 años del triunfo del no, ahora nadie de los de derecha votó por el sí. Y todos los que votaron por el sí están piolitas. Todos están así como haciendo conmemoraciones. Están como súper metidos. ¿Sí? ¿Y qué dijo? El presidente habló y dijo que él había apoyado siempre el triunfo del no. Que estaba contento de que Chile había salido por la vía pacífica de la dictadura. Que éramos un ejemplo mundial. Bueno, y Piñera habla cada tontera, que por eso me gusta mirarlo. Sí, a mí, ¿sabes qué? A hablar harto sinónimo. Sí, decora harto las palabras. No, pero yo tengo una experiencia de que yo leí el Mercurio, que el Mercurio que llegaba al extranjero, la edición chilena para todos los extranjeros que están en el mundo. ¿Tú estás ahí en Suecia? Sí, bueno, está allá, vi el caso de espionaje con esta cuestión del Rodrigo, la de Limaré contra Sebastián Piñera. Cuando fue el caso la esa cuestión del... Sí, pues no, y pasó que... No, además igual Piñera tiene un rollo como con su papá, que también era político. No, y como tenía que... un hermano que era cura, el... Piñera gobernó más con la UDI que con Renovación Nacional. Como que... Para que la UDI tuviera más alcance popular, tuvieron que unirse con Piñera más y darle el apoyo. ¿Qué opinas tú de la nueva derecha? Esta como nueva derecha que es como más progresista, que están como tratando de vender ellos. En cuanto a eso, hablando del 5 de octubre, yo quería preguntarles qué les parece este tema de que desde que salió la película del no, como que toda la discusión en torno a lo que fue el plebiscito se basa en términos de publicidad. Como que hablan de los actores que estuvieron, de los que no estuvieron, pero en el fondo las ideas, el maridaje entre la derecha y la Concertación para seguir con este modelo neoliberal, sacarlo adelante, el casamiento de la supuesta centroizquierda, que era la Concertación, con esas ideas justamente neoliberales no se habla. Se habla solamente de la publicidad, se muestra el logo, es solamente superficial, yo creo, esta celebración, por lo menos, este año para pero mí. Pero eso no es publicidad, es propaganda, que no es lo mismo. Propaganda, sí. Propaganda sin fines de lucro, aunque eso no se la cree nadie. Es propaganda, efectivamente. A lo que me refería con la publicidad es la película del no, que habla puros publicistas. Mi papá tenía como 28 años cuando fue uno de sus primeros trabajos en publicidad. Y resulta que, bueno, ellos eran hartos jóvenes que trabajaban en haciendo como comerciales para Estados Unidos y que recibían muchas lucas. Y todos eran, o sea, la mayoría de los jóvenes eran de izquierda. Pero resulta que donde estaban las lucas realmente era en la franja del sí. Y a muchos los pusieron como entre la espada y la pared de decidir o por las lucas o como por sus ideales. Y trabajando dentro de la misma cuestión, cachaban que entre los de derecha y los de izquierda como que, claro, llegaban como poco más que un acuerdo para la cuestión. Como que mi papá sabía desde el momento en el que estaban haciendo la franja que iban a ganar nomás. Y de hecho, él en ese momento de que trabajó en la franja y como que pudo ver lo que se venía, mi papá de ahora en adelante, él como que igual se mantiene al margen. Y él sí va a votar, él desde el triunfo del no hasta ahora él no ha votado. No ha participado en ninguna de las elecciones y en las que ha participado termina votando nulo. Y resulta que este año va a votar por Marcel Claude, porque dice que claro, él es el que desenmascaró toda esta alianza política acá en Chile. Igual es como poco ético eso. Por ejemplo, yo hacer una campaña con,